esperando en China. La otra palabra, 心智生产力. Esta es un nuevo concepto que planteó el presidente chino Xi Jinping al enfatizar la necesidad de abrir nuevas perspectivas en el desarrollo de alta calidad durante su inspección a la provincia de Heilongjiang en septiembre de 2023. Se trata de una productividad en la que la innovación científica y tecnológica juega el papel protagónico. El término se dice 心智生产力. 全国生态日, el 15 de agosto de 2023, China celebró su primer Día Nacional de la Ecología. La instalación de esta jornada tiene como objetivo mejorar la comprensión del público acerca de la civilización ecológica y promover la confianza sobre la importancia de su preservación. 全国生态日, Día Nacional de la Ecología. 消费提振年, año del impulso de consumo. El Ministerio de Comercio chino ha designado el año 2023 como el año del impulso de consumo. Y diversos departamentos y regiones del país organizaron variados eventos para acelerar la recuperación del mercado de consumo. Y 特种兵式旅游, turismo al estilo de fuerzas especiales. Esta expresión hace referencia a un estilo de viaje de alta intensidad entre los jóvenes chinos que implica visitar tantos lugares turísticos como sea posible durante periodos de tiempo limitados. Otra palabra nueva de 2023 es 闲眼波. En las comunidades cibernéticas, el término 闲眼波 se refiere específicamente a aquellas personas que destacan entre la multitud y atraen la atención. Estos individuos suelen ser extrovertidos y tienen la capacidad de crear un ambiente positivo y alegre. Pero originalmente, xianyanbao era una palabra despectiva que hacía referencia a quienes les gusta lucirse. Este cambio actual de significado refleja la apertura e inclusividad de la cibercultura. Paimodaxian literalmente significa combate entre cien modelos. Se refiere a la competición entre diferentes modelos de aprendizaje profundo a gran escala en el ámbito de las aplicaciones. Es un telescopio de campo amplio, capaz de explorar todo el cielo desde el hemisferio norte y que entró en funcionamiento en septiembre de 2023. En 2022 recibió el nombre del antiguo filósofo chino Mozi, quien se considera la primera persona en la historia en realizar experimentos ópticos. Y este telescopio de campo amplio se llama Mozi Xingtian. Las 10 oficinas más populares del año ya han pasado a formar parte de nuestra comunicación diaria, reflejando las características de esta época. Vamos a ver cuáles son. Civilización china moderna. Cooperación de alta calidad en la franja y la ruta. De nuevo encontramos en esta lista 全球文明倡议, iniciativa de civilización global, 数字中国, China digital, 杭州亚运会, Juegos asiáticos de Hangzhou, 核污染水, agua contaminada con material nuclear, 巴以冲突, conflicto palestino-israelí, 大语言模型, grandes modelos lingüísticos, 神舟17号, o simplemente 神17, 神舟17. Y la última, Sancha, Superliga de las Aldeas, apareció también en la lista de las 10 palabras nuevas. Bueno amigos, hoy hemos explorado una extensa lista de palabras y expresiones en chino que capturan lo más destacado del año 2023, reflejando los logros alcanzados por China y el mundo a través de las transformaciones del idioma. Aquí damos por terminado el programa China en Chino de hoy. Noelia y Jessica agradecen su compañía. Todo lo mejor para el 2024. Hasta la próxima ocasión. ¡Zaijian! Bye.